Fly Fishing Radio, episodio 63. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Siempre he querido pensar que la pesca con mosca es la más natural y la que de alguna manera más concienciada ha estado y está con la conservación de los ríos. Por esto, este tipo de noticias pues mola decirlas, mola darlas, o gusta, siempre gusta, ¿no? Que las empresas de alguna manera se conciencien y tengan conciencia ecológica. Y bueno, estos días atrás he estado leyendo y he visto que Guideline, una de las marcas premium de The Fly Center, acaba de anunciar una serie de medidas a partir de este 2019, que está a la vuelta de la esquina, que tienen como objetivos, pues en principio, reducir, minimizar el embalaje en sus productos y reducir de esa manera el uso de plásticos en casi 1,2 toneladas al año. Quieren también, antes del 2021, eliminar los fluorocarbonos por completo, en los tippets, en los líderes, en la impermeabilización de la ropa técnica y demás. También quieren utilizar materiales y telas más reciclados y certificados, quitar, eliminar microplásticos, PVCs y demás, y desarrollar productos verdes. Y también quieren minimizar en la cadena logística pues, todo lo que tenga que ver con transporte aéreo y emisiones, y reducir emisiones de CO2. Hombre, se mola. La verdad es que todas estas cosas molan porque al final lo que nos gusta a todos es ir al río y encontrarnos las cosas lo más naturales posibles, ¿no? Como bien he dicho. Si queréis ampliar la información sobre el tema de los Green Projects de Guideline y echarle un vistazo a qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, os dejo un pequeño enlace en las notas del programa para que lo veáis. Está en inglés, pero bueno, yo creo que se entiende bastante bien. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece la entrevista de esta semana. Muy buenas tardes, días, noches, cuando escuchéis el episodio de esta semana a todos. Volvemos un poco esta semana al tema de las entrevistas, que lo tenía ya un poquito abandonado, entre comillas. Y bueno, teniendo en cuenta la temporada en la que estamos de pesca, ¿no? Que ya ha terminado pues todo lo que es la temporada oficial, por decirlo de alguna manera, para todos. Y estamos todos ya más metidos en montajes y en hacer moscas para la temporada que viene. Y también muchos estáis interesadísimos en el tema del lago y demás. Y he pensado que qué mejor forma de hablar un poquito, de seguir hablando de pesca, que con llamándole a Rubén Santos, que está al otro lado, y hablando un ratito con él. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Buenas, Mikel. ¿Qué tal? Pues nada, digo, voy a llamarle a Rubén un rato y así charlamos de pesca y hablamos, pues eso, del lago, de pesca de invierno y un poquito también, pues, de cómo ha ido la temporada y no sé, y charlamos un rato de pesca, que es de lo que se trata, ¿no? Pues muy bien, será por charlas de pesca, me cago en Dios, lo que haga falta. Exactamente, como no nos gusta nada, pues hacemos estas cosas. Además, de verdad. Oye, me decías hace un momento, bueno, antes, cuando estábamos hablando, que habéis estado hace poquito ya nos metemos directamente en faena, habéis estado en alguna competición este fin de semana pasado de estas de lago, en alguna liga de lago o alguna cosa de estas. Que habéis, yo sé que este fin de semana ha sido la Negrona con esta gente de Asturias, sí, y tal, y habéis estado por allí, ¿no? Por el Arenero. Sí, este fin de semana nos fuimos al Tineo, que era, bueno, pues el campeonatillo este que empezó a organizar David Ferreras y gente de aquí de León, Ronco, pues con varios amigos asturianos, que empezó pues como eso, un día de pesca en una pandilla de amigos, y al final pues nos hemos ido sumando más gente a lo largo de los años que la han ido haciendo, y la verdad que es una, bueno, lo podemos llamar campeonato convivencia, llámalo como quieras, sí, al final es un día que lo pasamos genial y que una vez es en Asturias, otra vez es en León, en marzo vuelve otra vez a León, y la verdad que estupendo se pasa. Sí, nada más. Y bueno, de paso, dime. No, dime. Nada, que de paso pues vamos un poquito cogiendo mano para la temporada del lago, ya que empiezan ahora un poco las ligas, empiezan los autonómicos, empiezan un poco las cosas así de campeonatos más oficiales, pues bueno, haciendo un poquillo de mano. Sí, no, te iba a decir que además el sitio, o sea, el lago este de Tineo, el arenero, me parece que se llama, si no recuerdo mal, yo Sí, lo el conozco, arenero. estuve hace bastantes años una vez y la verdad es que era un lago bastante chulo. Lo habían hecho con cabeza y tenía muy buena pinta y la verdad es que pasamos un día estupendo. El día que estuvimos allí pescando nos había buenos peces y de los lagos que hay por España que he visto funcionar, de los más chulos, bajo mi punto de vista, ¿eh? Hombre, la verdad que el arenero está bonito, como lago bonito es precioso, macho. Se supone que es una restauración de una antigua escombrera de una mina, una antigua mina o algo así, que la empezaron a restaurar y la han dejado aquello de lujo, vamos. Tiene además varias islas en el medio, lo cuidan muy bien, tiene una pequeña caseta a modo de bar si te quieres tomar un café. Bueno, está muy curioso, la verdad que es Sí, un lago muy curioso. tiene Tiene pinta. un pequeño problema para el lanzado los que pescamos a mosca, porque tiene muchos taludes, muchas vallas y tal, pero bueno, al ser técnico en ese tema, nos viene bien también para pescar en malas condiciones, cuando no siempre podemos tener una pradera detrás, ¿no? Para Claro. desarrollar todo el lance que pudiéramos querer o que nos pudiera gustar. Entonces Exactamente. está muy bien para eso. Sí, ya te digo, yo me acuerdo incluso que había una entrada de agua justo enfrente de la caseta, al otro lado había una entradita de agua que se ponían ahí bastante bien las truchas, ya me acuerdo de aquel sitio. Sí, es como un reguerillo que Sí, entra ahí, sí. eso es, La verdad que está muy bonito, el lago estaba ese muy es chulo, sí. precioso. Sí, porque yo he Sí, visto sí. algunos otros y la verdad es que hay algunos que dicen, joder, macho, aquí han metido la pala excavadora, han impermeabilizado el fondo, han llenado de agua, han echado truchas y venga, y todos aquí Bueno, a meter horas. al final hay que agradecer todos, ¿eh? Sí. Porque bien sean de una manera o de otra, para el tema de los que, por ejemplo, en invierno no cazamos y no hacemos otra cosa. Pues el tema de la pesca que nos llama la atención, nos viene bien tener cualquier tipo de escenario de este calado cerca, ¿sabes? Entonces, pues bien sea Jabares, bien sea Llanillo, bien sea Renedo, bien sea Tineo, que son los más cercanos que tenemos aquí, así como, por ejemplo, Bellpuig, que también está en Cataluña, ese nos queda un poquito más lejos. A mí al final me gustan todos. O sea, vas a uno, vas a otro, y en cada uno le encuentras el punto y Sí. te diviertes. Había Lo uno que nos aquí que gusta es que nos me. tiren ahí un poco del cordel. Además, de verdad. Que digo que había uno, no sé si lo llegaste a conocer, bueno, está más cerca de la zona mía, que era el lago aquel que había en Po, el de Ictus, que tenía el lago aquel de las truchas que estaba chulísimo. Lo que pasa es que creo recordar, o por lo menos me comentaron no hace demasiado que estaba cerrado. Hace mucho que no voy por allí yo, pero aquel lago Sí, era muy sí que lo chulo. llegué a conocer. Lo que pasa es que me dijeron eso, lo mismo que para las repoblaciones de trucha y todo eso, que lo habían cerrado, que lo habían dejado más dedicado a lo mejor a Sí. ciprínidos, a esturiones y a cosas de esas que Sí, tenían tenían, el otro que lago, tenían el los otro lado ellos que con era. balsas. El otro lado que. Había dos lagos y el otro que era mucho más grande, que era el que tenían los ciprínidos y los lucios y tal. Pero era Sí. una pena, porque ese lago sí que estaba chulo. Además se alquilaban barcas y Pero todo ese vamos, tema. no me hagas mucho caso porque no sé exacto lo que ha pasado al final, pero Sí, creo que sí sí. que para las truchas lo de salmónidos lo han cerrado. Yo creo recordar que sí, creo que me comentaron que estaba cerrado, efectivamente. Además, claro, es lo que dices, esos lagos al final, las truchas, aparte de los sitios, de las posiciones, de las posturas, los propios peces hacen que la pesca sea muy, pues eso, muy técnica, ¿no? Es un poco la historia. Hombre, Sí que me es un rollo muy gustaría. diferente al Sí, río. sí, sí. Muy, muy diferente, porque aquí no es lo mismo que en el río, que vas caminando, es una pesca más dinámica, vas buscando las posturas en las corrientes, en las pozas, y más o menos las posturas en un río están más o menos marcadas, ¿no? Digamos que sabes que en ese pozo pues va a haber una trucha, en veranín en esas corrientes va a haber otras truchas, en tal. Entonces, más o menos, tienes un poco las posturas contrastadas. Aquí es un lago y también tiene puntos más querenciosos. Pero al final depende mucho también de las repoblaciones que haya, de si el lago está más o menos repoblado, de si la trucha está nueva o está vieja, de si hay una temperatura u otra temperatura, que se van más a lo profundo, están más arriba, de las explosiones. Entonces, son muchas técnicas a usar, muchas líneas de hundimientos diferentes, muchos señuelos. Es una comedura de tarro bastante grande, la verdad, el lago. Ya, Bastante, bastante bueno, grande. me imagino, ¿no? Porque lo hemos sufrido todos, ¿no? Días que vas a un lago pensando que eso va a ser como, vamos, la cosa más fácil del mundo y la verdad que luego al final se complica la cosa bastante. Porque ese día están más profundas o están más no sé qué, o resulta que tal, o resulta que cual. Porque claro, las condiciones cambian y los peces, pues lógicamente hay que buscarlo. Primero de todo hay que buscarlo, si es una puñeta. Muchas veces es una puñeta, así Claro que que sí. sí que es verdad. Y cuando aprenden, a mí me hace mucha gracia a veces gente que no van habitualmente a pescar a reservorios, ¿no? A lagos así repoblados y tal, que como que está la creencia extendida de que bah, es que vas ahí a tirar a las truchas de piscifactoría, es que pican a todo lo que eches. ¿Sabes? Como que es súper sencillo pescar en esos lagos, las Iris. Y claro, te Sí, quedas pensando, yo que hago muchas horas, o bueno, cualquier otra persona que haga horas también pescando y tal, que hay días que vas, está el lago lleno, las ves, y no pica una, no pica una. sí. De Y esas. dices, me cago en decir, qué atrevida a veces es el hablar por hablar así, ¿sabes? De decir, Es. vamos, no, no, muchas veces no es con mala intención, sino simplemente de que desconocimiento puro y duro, ¿no? Sí, no, sí, nos ha Y es pasado a que las todos. iris cuando aprenden. Además que están en una masa de agua que está quieta, que no es lo mismo que en el río, que tienen que ser un poco más rápidas y más oportunistas para coger la comida, ¿no? En el lago tienen tiempo de mirar la comida bien mirada, en muchas ocasiones. Entonces, claro, no son fáciles de engañar, sobre todo si está el lago así parado, hace mucho sol, está el agua clara y demás, pues hay condiciones que son complicadas. Sí, no, y encima, claro, no es lo mismo pescarlas, por ejemplo, por lo que dices, recién echadas, que lleven un mes viendo pasar todo tipo de señuelos, ¿no? De todo tipo. Claro, pues pasa lo mismo con los intensivos Eso es. de, con los cotos intensivos de invierno. En el Leizarán y en. Yo te hablo por los que tengo más o menos cerca, ¿eh? Pero yo me acuerdo que Sí. el Leizarán, que incluso Alfarrás, que todo ese tipo de cotos, que dices, me cago en la puta. Ha habido veces que ir, verlas en el fondo, y o sea, que decir que como quien imposible, ¿no? No ser capaces de coger una trucha. Sí, al principio cuando están muy recién echadas y están confiadas, pues quieren fiesta, quieren colorines, quieren cosas más grandes, llamativas, etcétera. Y a medida que las van pinchando, pues la fiesta hay veces que la quieren y hay veces que la quieren menos, ¿eh? Entonces ya hay que, ahí es Joder. donde entra la investigación, el I más D, del pescador, en Sí. buscar pues algo que las llame la atención en esas circunstancias. A mí, en esas circunstancias, en esos tramos y en esos sitios, me ha ido bien por. A ver, qué decir, esto es una teoría personal, ¿eh? Bueno, más que teoría, es una Sí, sí, forma sí. de hacer las cosas, pero me ha ido bien siempre. Claro, al final estas están acostumbradas a que si vas a pescarlas con las ninfas, ya cuando se acostumbran ya y tal, y les echas las moscas o los streamers o tal, solemos pescar o tender a pescar todos más o menos de una forma parecida. Es decir, a la hora de derivar unos perdigones o a la hora de mover un streamer y demás. Y a mí me ha solido funcionar bien cuando haces cosas que las truchas no se esperan que hagas. Es decir, en vez de echarles la mosca por delante y dejarla que le llegue y luego movérsela, echársela por detrás y ahí pasársela por delante. Hacerla derivar de maneras raras, derivas de completamente lo que no se esperan. Entonces, generalmente, o por curiosidad, o por territorialidad, o por ese tipo de cosas, suelen cuando menos interesarse. Y me ha ido bien, esa teoría a mí, de vez en cuando, me ha ido bastante bien. Sí, como bien dices, al final todos nos basamos un poco en teorías personales, ¿no? En experiencias que adquieres de las horas de río o de las horas de lago, vas adquiriendo experiencias y eso es lo que te dice lo que puedes hacer en una determinada jornada parecida a lo que ya te pasó alguna vez que recuerdas, ¿no? Entonces, muchas veces, pues lo que tendemos es cuando las truchas empiezan a picar mal y a estar más confiadas, pues es a bajar el hilo y a poner cosas más pequeñas, ¿no? Por norma general, por decir un patrón, ¿no? Y hay veces que estamos con cosas pequeñas, llegas a una tablada parada en el río y un díptero del 24 y no coges una y de repente le tiras un pardón en el 14, por decir algo, y te suben las truchas. O sea, que lo que dices es que igual hay veces que hay que hacer todo lo contrario a lo que pensamos o inventar alguna cosilla rara Sí. para intentar llamar la atención de alguna manera, ¿no? Sí, sobre todo con truchas que estén muy, muy tocadas. Yo ya te digo, cuando hago esas cosas, de vez en cuando pruebo y hago ese tipo de cosas. Es que además, Sí. el ejemplo este lo cogimos una vez, y te cuento la historia porque me pasó yo alucinado. Llegó un momento que decía, hostia, esto no puede ser. Estábamos precisamente en Alfarrás, cuando se echaban arcoíris, de esto estoy hablando hace un montón de años, ¿eh? Y había una trucha que estaba Sí. pegada en el fondo y pasábamos todo el mundo que pasaba, le echaba las moscas por delante. Y la trucha lo único que hacía ya es que ni se movía, simplemente se dejaba caer a un lado, pasaba la mosca y se volvía a subir. Y se volvía a Sí, poner pues recta. O sea, de estas que se apartan, ¿no? Que dicen sí. que no, que Sí, eso ya lo conozco como yo. si fuera un tente tieso de estos de los críos, que lo único que hacía era Sí. bandearse a un lado y ponerse tiesa otra vez. Era la hostia, y la Sí. veías porque además era una trucha pues que andaría por los 80 o por ahí, un bicho enorme de los que solía haber ahí. Y me dio por hacer Vamos, te cosas habría visto raras. unas pocas de Sí, moscas. no, ya te digo que vi un montón. Me dio por hacer cosas raras, de estas de echar la mosca por debajo y pegar y subirla a tirones, dejarla hundir y levantársela con no sé cómo y tal. Y de repente la miró, ¡boom! Y se la metió vamos, hasta el garganchón. Me dejó tan acojonado, ahí para la hostia, pero si no se ha movido en todo el día y resulta que ahora aquí haciendo el imbécil va y me coge la mosca. Pues, y Sí, a es partir de ahí verdad que hay dices. veces que estamos muy estandarizados y tendemos a hacer muchas veces siempre las mismas cosas y al final pues hay que intentar innovar y hacer alguna cosita diferente para llevarte el gato al agua, sobre todo en el tema competición, hablando del tema competición. Luego, por libre, hombre, pues es evidente que tendemos a inventar y a intentar probar más cositas, ¿no? Pero cuando estás Sí. en un campeonato, como que te cuesta salirte un poco del patrón porque por el miedo ese al fallo, ¿no? Decir, hostia, si me pongo a hacer ahora aquí algo que no tal, se me pasa la mano y me hago un bolo, no sé qué y tal, ¿sabes? Sí, no, esas cosas suelen pasar, pero bueno, que incluso estando en una competición, hacer cosas diferentes a veces igual es cuando dices, hostia, mira, he dado con la tecla. Que al final es Sí, apostar, claro que ¿no? sí. El problema de eso es si te equivocas. Ah, claro. Ese es Está el claro. problema. Está claro, está Ese es el claro. Pero problema. bueno, pero oye, pues como decía aquel, la diferencia entre el acertar el claro, el acertar el fallar, y ahí está el claro, la regase, ¿no? Eso está Ahí claro. está el quid de la cuestión y al final es un juego que tienes que tentar la suerte, no hay más. Sí, ya me Es así. imagino. Oye, hablando un poco de todo, y ya que estamos con el tema de los lagos, los intensivos de invierno y demás, sí que me gustaría, si se puede, ya sabes que, hablar un poco de, pues eso, ¿tienes algún tipo de, sobre todo, alguna táctica o alguna, no sé, alguna forma de afrontar una jornada de pesca en un lago, truchas que estén muy tocadas, que estén muy difíciles y ese tipo de cosas? Bueno, no hay. Yo personalmente, siempre hablo desde mis teorías personales, como comentaste tú antes. Una vez que vas a un lago, yo básicamente cuando voy a pescar voy a entrenar. Voy a entrenar por el tema competitivo, que sabes que estoy metido ahí, y bueno, me gusta. Y entonces, cada día que voy a pescar disfruto, pero voy a entrenar, no voy solo a pescar, ¿no? Intento siempre buscar algo, buscar alguna mosca que vaya mejor para esa época. Prestar otro hilo nuevo, ¿qué tal? ¿Alguna caña? Bueno, pues siempre intentando probar cosas y hacer cosas un poquito diferentes. Y cuando vas un día a pescar, a entrenar, pues mi manera personal de hacerlo es no siempre llevo todas las cañas cuando voy a entrenar. Entonces hay días que solamente entreno con un par de líneas. Digo, bueno, pues hoy me voy a poner solo con flotante. Y voy a probar señuelos y cosas con flotante. Si las truchas están arriba, ¿no? Otro día voy y digo, bueno, pues hoy me voy a poner solo con hundidas, a ver qué saco con las hundidas, ¿no? Y es un poco la manera de hacer lo que yo tengo. O sea, no voy un día y llevo hundida, hundida S7, una S5, una S3, una intermedia, una flotante, porque lo primero que no me da tiempo a probar con todo y lo segundo que lo veo un poco contraproducente. Entonces, pues yo mi manera de hacerlo es así, cada día utilizo un par de líneas a lo mejor y voy probando señuelos y voy probando técnicas. Sí, claro, me imagino que además que decir Básicamente. que, claro, la cantidad de situaciones en las que nos podemos enfrentar en un lago son pues casi infinitas, te diría, porque, claro, pasa como con el, al final es como es diferente a la pesca de río, ahí sí que hay profundidad. Yo puedo encontrar un lago con 5, 6, 7, 8 metros de profundidad y, hostia, a ver cómo le llegas, si están abajo, a ver cómo les llegas. Claro, pues al final pescando a lily o Claro. pescando a ninfas, más o menos juegas con la profundidad porque bueno, más o menos la controlas, estás metido en el río y lo estás viendo, pero cuando no lo ves es más complicado, desde luego. Al final en el lago lo que te basas es en vez de, a ver, se hacen moscas lastradas también, pero lo que normalmente lleva las moscas al fondo, digamos que son las Claro. líneas de hundimiento. Entonces, donde tú creas que estén las truchas o donde tú consideres que tal, tienes que poner una línea de un determinado hundimiento. Las líneas se hunden a X por segundo, ¿no? Entonces, si más o menos sabes cómo se hunde esa línea, muchas veces tienes que ir contando hasta la profundidad que más o menos tú quieres y una vez que crees que ha llegado empiezas a recoger. Si ves que esa línea que tiras tienes que contar demasiado, pues hay que pasar al siguiente hundimiento, ¿vale? Porque si no, esa vas demasiado lento. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces hay que poner una de hundimiento un poquito más rápido. Y así sucesivamente. O sea, lo del lago es probar y probar y probar y probar. Y lo que a lo mejor te funciona un día, al día siguiente, vas y como el que oye llover. Sí. Ensayo y error, que se suele decir. Además, claro, en competición, Eso es. siempre yo he oído de toda la vida que los equipos españoles generalmente era su asignatura pendiente. Y ahora ya empezamos por fin a estar considerados, bueno, aparte que estamos considerados a nivel general, pero en las mangas del lago ya no penalizan tanto, ¿no? A los equipos que suelen ir a los campeonatos españoles. Siempre ha sido la asignatura pendiente, pero también un poco, también ha sido un poco propaganda de bocas ajenas. Es decir, sí que es verdad que siempre fue la asignatura pendiente, pero hombre, yo creo que España ya lleva unos cuantos años en lago que más o menos se puede dar la talla. Y vamos, hay gente aquí a primer nivel mundial. O sea, podemos hablar de Jordi Oliveras, podemos hablar de David Sarcay, podemos hablar de Iván. Vamos a hablar de mucha gente que están a un primer nivel mundial en pesca en lago. ¿Qué pasa? Que también cuando vas a un campeonato internacional, en ocasiones, yo te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Polonia, hace 3 años que fuimos a un campeonato de Europa, era un lago en mitad de una ciudad, o sea, un parque de una ciudad con un lago en medio, con patos y una fuente, ¿vale? Pues ese era el lago del campeonato de Europa, para que te hagas una idea. Joder. Entonces, con un paseo alrededor, imagínate un parque con un paseo alrededor, patos y una fuente, ¿no? Pues ese Sí. era el lago del Campeonato de Europa. Lo repoblaron con arcoíris, no muchas. Y luego en el lago había varias especies de ciprínidos y, bueno, bichos raros que había por ahí que puntuaba todo a partir de X centímetros, ¿no? Entonces había una zona, el lago era un rectángulo y solamente había una pared del rectángulo, una de las paredes cortas del rectángulo, que era donde estaba la pesca, que era donde picaban. Se dio a medida que fueron pasando mangas del campeonato porque no se pudo entrenar ese lago en los días previos. Entonces, el primero que entró allí, que me acuerdo que fue Joan Carulla, el pobre, que fue el que experimentó, pues no supo muy bien qué hacerse hasta que iban pasando las mangas y viendo cómo transcurría, ¿no? Entonces se vio que solamente había truchas en los tramos del 1 al 4. El resto de tramos, además, coincidía que eran los que se podía lanzar un poquito, que había espacio atrás. El resto de tramos tenías los sauces del parque y todos los árboles del parque. Te voy a decir que a 5 o 6 metros detrás tuyo, no, no más. Pero árboles te hablo de 20 metros, o sea, árboles nada de cosas pequeñas. O sea que solamente se podía lanzar un poquito a rodados. Igual podías llegar a 12 o 14 metros, si acaso, ¿eh? Si Joder. acaso, en el mejor de los casos. Entonces, claro, te toca una circunstancia de esas. No pasas por los cuatro tramos, como me ocurrió a mí en la última manga, que eran truchas. Iba para jugarme una medalla individual, por ejemplo. Todavía saqué tres truchas, que no se sacaba mucho, y no me llevé la medalla individual, quedé cuarto, pues por esa putada. Sí, Entonces, claro. eso le puede pasar a cualquiera. Y luego que te digan por ahí, no, es que es la asignatura pendiente el lago. Pero vale, no digo que seamos los mejores del mundo. Tampoco te voy a decir que seamos los peores. Pero coño, hay que ver un poco la situación y saber un poco lo que ha pasado allí para poder decir si el lago ha influido de verdad o si lo que ha influido ha sido la rotación o otro tipo de circunstancias. ¿Vale? Sí, no, no, desde luego. No, pero bueno, siempre se ha dicho. Es decir, que yo recuerdo, pues eso, de toda la vida, que los tiempos antes, incluso cuando el Mundial de Jaca y tal, siempre se hablaba precisamente de eso, de que el lago era la asignatura pendiente, ¿no? De los pescadores españoles. Pero bueno, claro, te pasa lo que Sí, creo que has no, contado no, tú. no, no digo que no fuera mentira, ¿eh? Lo que pasa que ahora en estos últimos años ya, hombre, ya llevamos unos tantos años que sí que es Sí. verdad que eso está cambiando, yo creo, pues, ha cambiado ya hace tiempo. Sí, pero te digo que te pasa lo que te pasa a ti en Polonia, estás ahí en medio de un lago, no sé qué tal, y te encuentras con una situación como esa y dices, hostia, y ahora aquí como, por mucho que yo sepa o que me sepa manejar o tal, si no tengo sitio para Claro. lanzar, si no sé qué, si, bueno, ahí tienes que, claro, la gracia del asunto es adaptarse, pero hay veces que, hostia, la adaptación es complicado de cojones hablando mal y pronto. Claro, Claro, sí, entonces. es complicado. Y luego los lagos, cada uno tiene, digamos que está especializado a lo mejor en un tipo de pesca, ¿no? Recuerdo los italianos este año en Chequia, los italianos saben muy bien pescar en lago y saben muy bien pescar las comunes en lago, las comunes así repobladas en lago y tal. Y este año en Chequia, por ejemplo, que eran arcoíris, pues tampoco se les dio excesivamente bien. O sea, que también hay que adaptarse, Sí, tienes claro. que ir luego al escenario y adaptarte al escenario y adaptar tu pesca a lo que hay allí y es complicado, no siempre es sencillo. No, no, está claro, está claro. Y además es lo que te digo, que ahora, por ejemplo, que se han puesto los escenarios estos de invierno, que bueno, oye, gracias a ello, pues muchos podemos seguir pescando todo el año, eso está claro. Pero se Sí, han puesto señor, de la verdad que es moda. una gozada. Sí, joder, no, y cada vez hay más y cada vez es más interesante. Y es muy, muy interesante también que las comunidades autónomas estén ampliando temporadas. Yo, por ejemplo, este año he estado pescando en Aragón hasta el 31 de octubre. Es decir, que joder, no se me iba a pasar por la cabeza. Y hemos tenido días al final de temporada, días gloriosos, las cosas como son. Pero quiero decir Sí, es que. que al final están siempre para comer para el invierno, las truchas Sí, y demás sí. se ponen alegres, se suelen A poner mí alegres. siempre ha sido un mes que me ha encantado pescarlo, octubre. Yo, tanto en León, ahí cuando íbamos al Esla, al Porma y al Órbigo y tal, como estos años atrás que también se ha podido pescar en Aragón y ahora que se ha podido pescar hasta la final. Joder, es un mes maravilloso, a mí me encanta. O sea, cada vez me gusta más pescar a final de temporada porque joder, se ponen los peces a comer, hay eclosiones y la verdad es que lo pasan muy bien. Pero Sí, bueno, señor, es una gozada. sí, la historia era, ¿no? Esta que estamos ahora hablando un poco de pesca de invierno y pesca en intensivos y demás. Y claro, efectivamente, como bien dices, quien estamos acostumbrados o quien está acostumbrado a pescar un tipo de peces en una determinada circunstancia, pues claro, llegas a un tramo de un río repoblado, a un intensivo de estos de invierno, llegas a un tramo de un lago, llegas a cualquier sitio, y hostia, hasta que te adaptas, sufres. Sufres porque además incluso hay veces que vas por el lago viendo que la gente pesca y dices, hostia, ¿por qué estos cabrones, hablando mal y pronto, ¿Por qué yo no? están pescando y yo no cojo una puta trucha? Esto no puede ser. Y todavía encima te autoexiges más y al final pues si acabas, hay días que acabas y dices, no, vale, fuera, se acabó, no quiero saber nada de esto, porque hoy me han ganado, pero del todo. Sí, señor, es complicado. Y hay veces incluso que hay un amigo tuyo que está pescando al lado tuyo, que sabes perfectamente con qué está pescando, y pones lo mismo y no eres capaz de sacar la cantidad de truchas que ves. Con la misma línea, con los mismos señuelos, con todo, y no hay manera. Y dices, ¿por qué será eso? Sí, bueno, pues pasa que también entra. Claro, pescando en lago hay otra cosa que entra en juego, aparte de que pueda recoger más rápido, más despacio, más tal, más cual. Yo siempre lo he oído, ¿no? Que el que llega un metro más lejos lanzando, pues tiene más posibilidades de coger peces. Que al final esas cosas también cuentan, quieras o También, no. sí, influye todo, igual que en el río, al final. La pesca es una suma de muchos detalles. Y en la pesca en lago, pues influye la línea que lleves, si es la correcta o no es la correcta. Influye el bicho que lleves, si les gusta más o les gusta menos. Influye la recogida. Influye si lanzas un poquito más en las circunstancias que sea necesario. No siempre es necesario lanzar más, pero hay veces que sí. Entonces, ahí marca un poquito la diferencia. Entonces, eso es una suma de muchos pequeños detalles que al final son los que te marcan el que saques más truchas que el de al lado, ¿no? Sí, No bueno, es al así. final esas pescas, porque claro, volvemos a lo de siempre, esas pescas de estos sitios, yo personalmente creo que en el fondo son pescas muy técnicas, o sea, pescar en un lago, bien sea desde orilla, bien sea si tienes la posibilidad de hacerlo desde embarcación. Es complicado y además necesitas una técnica, no te digo solamente en el lanzado, es decir, que la técnica abarca todo, no son las mismas líneas, pues claro, lanzar con una cabeza lanzadora, con una línea hundida y demás, pues no es, si no estás acostumbrado, no es fácil, o por lo menos no es No, tan, no. tan cómodo Es con. complicado. Es complicado todo en general, porque aparte de, o sea, tienes que saber lanzarlo primero. Saber lanzar no es fácil. Yo no soy un experto lanzador ni uno de los buenos lanzadores, por decirlo así. Soy un lanzador mediano, pero bueno, de momento me he apañado y me ha valido para ganar mis cosillas. Pero bueno, sigo intentando mejorar día a día en el lance, porque lo considero importante. Entonces, siempre hay que seguir intentando mejorar. Pero aparte de eso, luego tienes que conocer todos los tipos de hundimientos y de líneas que hay y los que tú tienes. Tienes que marcar las líneas para saber un poquito los metros que lanzas, porque si las truchas están cerca, no es necesario lanzar 30 metros todas las veces, tampoco sabes. Entonces, hay veces que es contraproducente. Tienes que conocer todos los tipos de señuelos que hay en el lago, porque en el lago hay cantidad de señuelos que la mayoría de los señuelos del lago vienen de los ingleses, que son gente que son expertos en el lago, llevan muchos más años que nosotros. Entonces, pues ya tienen, los señuelos ya tienen, digamos, una denominación cada uno, ¿no? Pues, por ejemplo, los bobbies, los streamers, los diaulbats, que son una especie de ninfitas de quironómidos, los quironómidos, bueno, pues cada uno, los tonques, cada uno tiene una denominación Claro, lo primero que hay que conocer es eso. Sí. Conocer todos los tipos de señuelos para poder montarles y para poder innovar y para poder intentar hacer tus propios señuelos también. Y luego saber en qué circunstancias ponerlos y qué color. O sea, es mucha tela el tema de los lagos. Claro, pues yo, joder, encima, claro, yo me imagino que eso en una competición de estas de una liga de invierno o de una liga lo que más o menos los lagos los conocéis, pero claro, luego resulta que toda esa forma de llegar al lago y de atacar una jornada, pues con todas esas variables, hostia, ¿cómo coño os lo planteáis? Te lo pregunto por curiosidad, porque claro, al final dices, hostia, vale, ya estoy en la orilla del lago. El lago más o menos lo conozco, pero ¿hoy qué querrán? ¿Dónde estarán? ¿Qué harán? Y claro, como te pongas a probar todo, se te va el día. Pues hay veces que la misma incertidumbre que tienes tú la tenemos nosotros, Claro. exactamente igual. Si has podido entrenar los días previos, lo suyo es para conocer y para ir un poco más seguros, entrenar, evidentemente, es lo Sí, que está hace todo. claro. Entonces, yo siempre procuro entrenar todas mis competiciones. Entonces, entrenas los días previos. Y más o menos sabes por dónde pueden andar los tiros, ¿no? De señuelos, de capas de agua, de colores, etcétera. Pero si no, pues es llegar allí y lo que te vale en esos momentos, en unas circunstancias en que se te complica la cosa, es la experiencia. Experiencias que hayas tenido, por lo menos a mí, experiencias que hayas tenido y los conocimientos que tengas en base a esas experiencias. Pues yo sé que en un día de sol, con el lago plato y tal, pues yo qué sé, me funcionan los quironómidos con una línea intermedia. Por decirte algo, ¿no? Que Sí, no es real, pero bueno, por decirte una historia. pero ya te entiendo Entonces, ya. pues llego ese día, veo que hay plato, veo que hay sol, veo que hay tal, que hay las mismas circunstancias, digo, ostras, pues me acuerdo que aquel día yo pesqué bien con una línea intermedia con esto. Pues voy a probar, ¿no? A Sí, bueno. primera hora de la mañana, igual las truchas se mueven un poquito más a streamers. Son nuevas, pues voy a poner unos streamers, vale. Bueno, pues es un poquito así, al final son experiencias, como en Sí, el no, río. no. Está claro que al final, evidentemente, como se suele decir, la experiencia es un grado, está claro. Vamos, eso es por lo menos mi manera de enfocarlo. Luego sí que es verdad que a lo mejor en base a las experiencias vas sacando una serie de patrones, ¿no? Una serie de patrones que crees ciertos o verdaderos hasta que un día de repente te demuestran las truchas lo contrario, ¿no? Y dices, nada, pues a mí el color amarillo me funciona en el barrao los días de nublados, ¿no? También por Sí. decir algo. Y vas a muerte con el color amarillo en el barral los días nublados y de repente un día ves al de al lado con un blanco trincando como un animal. Y dices, me cago en la puta, ya se te desmontó toda la teoría, ¿no? Que tenías. Pero esas cosas, eso además es más habitual de lo que parece. Vas tú en Cenagaudes, no, no, esto funciona así porque me ha ido de puta madre siempre. Miras a la derecha y el de al lado Claro. está pescando y dices, estoy para la madre de. Pero ¿esto qué es? ¿Pero Sí, esto qué es? hombre. Y nos ha Y pasado. es lo bonito también de la Sí, hombre, pesca, que no es siempre claro. igual, porque si no sería aburrido, me cago en mí. Si Ya, tuviéramos ya. un patrón ya definido, Si sería tú súper cuando. aburrido. No, no, Lo está bonito claro es que si esto. tú cuando te levantas de la cama miras por la ventana y dices, vale, día nublado con no sé qué, con no sé qué, con no sé cuántos, esto, esto, esto y esto, y fuera matemática, pues seguramente irías a Buah. pescar 2 días, al tercero dirías, que le den por el culo, me Sí, quedo en la sí. cama que estoy mucho mejor. Te aburrirías, eso Joder, es. ya te lo Y digo. es lo bonito, al final, pues eso, la gente que se adapta más rápido y mejor, al final son los que despuntan un poquito. Al Está final es claro. así la historia, Eso está claro, eso está el adaptarse clarísimo antes. y es lo que cuenta y está clarísimo, vamos. O sea que eso. Genial. Oye, cambiando un poco de tercio ya y hablando un poco para de cara a la temporada que viene, que así a pregunta de examen, ¿qué tienes así previsto para el año que viene? Quiero decir, ¿tenéis todavía no sabéis las composiciones de las selecciones? ¿Vas al europeo? ¿Qué planes tienes? ¿Cómo lo Ni ves la temporada que idea, ni viene? idea, Miquel, ni idea. Eso es cosa del seleccionador y de la federación, y eso hasta que no nos llamen o nos avisen o digan algo, pues no se sabe todavía. Yo por No, eso sí curiosidad, ya sabes, que, en eso sí que. ya Sí, estuvimos te hablando que yo el tema de la competición, la verdad es que hasta hace 4 días prácticamente no conocía absolutamente nada. Y me sorprendió muchísimo muchas cosas porque nos reía. Acuérdate que nos reíamos el día aquel de León, Sí, sí, porque sí. todas las preguntas que os hacía, todas la respuesta era no, eso está prohibido. Sí, la verdad que en el tema competición de unos años para acá, no sé por qué les ha dado o les ha entrado la manía, sobre todo a la Federación Internacional, de empezar a prohibir cosas que al final impiden un poco el desarrollo de la actividad de la pesca, ¿no? Sí, bueno, al Que final, son claro. prohibir por prohibir. Al final todo tiene que evolucionar. Antaño se pescaba con una línea gorda como un dedo, ahora las líneas han ido cada vez a menos y luego salió la técnica del hilo, bueno. no entendemos muy bien el porqué la prohibición, porque al final es un avance. O sea, no tiene por qué quitar la esencia ni muchas cosas de estas que se hablan por ahí. Que yo no soy detractor de ningún método de pesca, pero el abolir una manera de pesca Pues porque a hombre. uno no le cuadren sus esquemas de cómo es el purismo de la pesca, o tal, pues no sé, Max, no lo veo muy. Mira, es una Y buena allá, pero bueno, pregunta. allá cada uno tiene su manera de. Totalmente de acuerdo, que digo que es una buena pregunta, pero claro, habría que hacérsela a quien eso dice, oye, ¿y esto por qué lo habéis prohibido? Es decir, la realidad de esto, ¿por qué es? No, mira, es que resulta que, y si te dan una explicación, te puede convencer o no, pero por lo menos te la han dado, ¿no? Pero Sí. claro, decir que no, porque no No, si es tendrás tu complicado. explicación y oye, cada uno tiene sus pensamientos y al final el que dirige es el que tiene un poco que, digamos, que manejar el cotarro, ¿no? Y tampoco se puede fiar de las opiniones de todos los que somos en esto. Entonces ellos acatan una norma que ellos consideran y ya está. Y los demás, si estamos compitiendo y queremos seguir compitiendo, pues tenemos que achacar con ella, ahí no hay vuelta de hoja. No, no, eso está Pero bueno, que clarísimo. hay normas que sí que es verdad que nos parecen muy absurdas, pero bueno, no queda otra que seguir adelante. Eso está clarísimo. Eso es así. Eso está clarísimo. Oye, pues nada, ya a ver si te voy a agradecer el rato que me has dado. Y nada, a ver si el año que viene volvemos. Sobre todo nos vemos por ahí porque, joder, estuvimos muy a gusto y la verdad es que me lo. Pues, o sea, se puede, o sea, es un tío que se puede hablar contigo y que está a gusto, vamos, hablando de pesca contigo. Y a ver si Bueno, y incluso pues. podemos coincidir pescando o lo que sea y nos vemos, que yo espero que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Lo mismo digo, Miguel, un placer. Y no, ya estuvimos conviviendo ahí Sí. un par de días ahí en Matallana, que la verdad que fue un placer conocerte. Y bueno, y al resto de los chavales que estuvieron allí, que lo pasamos de lujo. Sí, la verdad es que estuvimos a gusto. Y nada, que lo mismo digo, que ya coincidiremos algún día seguro por el río. Sí, Seguro, seguro. eso sin duda. Nada, pues eso, desearte suerte también para todos estos campeonatos y para el año que viene. Y lo dicho, ya hablaremos y ya iremos. Seguiremos hablando, ¿no? Y te llamaré algún día más y de cara a la temporada que viene. Pues Comentaremos cosas. cuando quieras, Miquel, será un placer. Pues nada, Rubén, te agradezco un montón el Pues rato nada. y nada, pues eso, lo dicho. Gracias y nos vemos. Pues igualmente, Miquel, gracias a ti. Un abrazo. Y nada más por esta semana. Podéis, como digo siempre, dejar vuestras dudas y consultas a través de un mensaje de voz por WhatsApp si queréis que salir en el programa al 699-437-547. Tenéis que dejar vuestro nombre, apellido y consulta. O si preferís no salir, podéis rellenar el formulario de contacto que tenéis en flyfishingradio.com/contacto. También, y os vuelvo a recordar que, y os agradezco, y todo vuestro feedback es muy bien recibido. Y además con interés y con ganas de seguir creciendo y haciendo que este programa pues sea cada vez más válido para vosotros. Podéis dejar, como digo, vuestros comentarios sobre el episodio en la sección, en las notas del programa, abajo en los comentarios, en la sección de comentarios. Si queréis que tratemos algún tema en especial o en concreto, podéis dejarlo en flyfishingradio.com/temas. Lo de todos los días. Muchas gracias por estar al otro lado una semana más. Gracias por comentar, por dejar valoraciones y por darles a la me gusta en todas las plataformas en las que estamos: iVoox, iTunes, bla, bla, bla, bla, bla. Google Podcast y todo esto. Y nada más. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, pues portaos bien y sed buenos.